aquel amor tan bello que se fue y nunca, nunca más volverá. Yo nunca podré olvidarte, yo nunca podré olvidarte, siempre te recordaré, siempre te recordaré. Mi corazón me pregunta, mi corazón me pregunta, junto al tuyo quiere estar, junto al tuyo quiere estar. Yo te di el primer beso, yo te di el primer beso, eso no vas a negar, eso no vas a negar. Yo robé todos tus sueños, yo robé todos tus sueños, cuando me empezaste a amar, cuando me empezaste a amar. ¡Vamos ahí, Pedrito!